Universo Producciones y Tequila Records presentan Todo el Mundo a la Pista de Baile. Los mejores éxitos bailables mezclados y enganchados por los DJs más encendidos de todo Chile. DJ Ultraman y Rodrigo Candela. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Rodrigo Candela. Hola, y yo soy DJ Ultraman y los invitamos a bailar lo mejor del tropical y ranchero. Porque durante 2 horas nadie podrá parar de bailar. Desde ahora, todo el mundo a la pista de baile. ¿Querías cumbia casera? Todo con la mano bien arriba hacemos palmas. Todo con la mano bien arriba hacemos Todo con la mano bien arriba hacemos palmas. Todo con la mano bien arriba hacemos Todo con la mano bien arriba hacemos palmas. Todo con la mano bien arriba hacemos Todo con la mano bien arriba hacemos palmas. Todo con la mano bien arriba hacemos Ponchito, esta para ti. Nunca te di yo qué pasa en mi interior cuando en tu amor. El sol se esconde, las tinieblas entran en mi vida. Sin tu amor no tengo fuerzas, vivo pensando dónde estás mi vida. Sin tu amor solo me queda el recuerdo de que fuiste. Esperando por ti, no tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comenzará, que vivo pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, que me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto y que tuve tantos amores, seguro no es embrujado. ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti, ¿qué más da? Soy feliz, no me robas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Si es verdad, déjalo ahí. Yeah! que la paralizamos. Si tú tienes que sufrir como sufrí yo, ya la pagarás, ya habrá mentiras y me extrañarás. Lloro porque te extraño, lloro porque me

por mi cariño, pero es tarde para ti, así te lo digo. Porque cuando yo te amé, cuando mi amor te brindé, te fuiste con mi amigo. Vuelve así por mi cariño, pero es tarde para ti, así te lo digo. Porque cuando yo te amé, cuando mi amor te brindé, te fuiste con mi amigo.

pa' que no oiga mi comadre. Le gritó muy fuerte y claro, apúrese compadrito, apúrese compadrito, compadrito Juan González. Ya vos González, ya vos González, ya vos González, ya vos González, ya vos González, González, González, González, González, que la bruja nos va a ver. Mi doctorcito le dio al bolsillo, porque cuando llega oscura no le queda ni un sencillo. Fíjese, mi doctorcito le dio un remedio pa'l bolsillo, porque cuando llega oscura no le queda ni un sencillo. Y cuando voy pa' su casa a buscarlo por la tarde, le grito del otro lado pa' que no oiga mi comadre. Le grito muy fuerte y claro, apúrate con González, apúrese compadrito, compadrito Juan González. Ya vos González, ya vos González, ya vos González, ya vos González, ya vos González, González, González, González, González, que la bruja nos va a ver. Ya vos González, ya vos González, ya vos González, ya vos González, ya vos González, González, González, González, González, que la bruja nos va a ver. A ver, atento los caraduras. Diciendo pa' ti la vida es dura, te lo mereces, eres un cara dura. Andas rondando, eres un seductor, no hay quien te gane las cosas del amor. Llegas al baile buscando conquistar, hoy tu encanto no puede fallar. La más bella te la llevarás, nadie resiste si tú vas a matar. Cara dura siempre serás, cara dura me vas a matar. Cara dura siempre serás, un cara dura, cara dura. Cara dura siempre serás, cara dura me vas a matar. Cara dura siempre serás, un cara dura, cara dura. Anda diciendo la vida es tan cruel, a mi lado y fijas que no me ves, que eres soltero y que tienes 23, que no tienes hijos pero tienes 10. Te andan buscando, yo no sé por qué, es tu suegra que te va a comer. No pagas tus cuentas, a todos debes, eres cara dura y siempre vas a ser. Cara dura siempre serás, cara dura me vas a matar. Cara dura siempre serás, un cara dura, cara dura. Cara dura siempre serás, cara dura me vas a matar. Cara dura siempre serás, un cara dura, cara dura. ¿Y por qué se esconden los caraduras? ¡Y sube! Tú y yo durmiendo con los enemigos. Amanecer contigo, amanecer contigo. Si sospecha al vecino, mujer o tu marido.

dame noticia de tu querer. We'll be right back.